hablando? Sí. Bueno, ya estoy grabando, digo mi nombre. ¿Mi nombre? ¿Sí o qué? Sí. Bueno, mi nombre es Alejandra Gómez. No sé qué decir. La Universidad del Valle, sede Meléndez. Grillos, pasos, flores, mucho sol. Construcciones, carros a lo lejos, árboles, hojarasca, frutos, mosquitos, bicicletas, puestos de venta. El lago, muchos pasos, muchos pasos, celulares, mapas.